responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. El día de hoy es miércoles 25 de marzo y bueno, vamos a acompañarles durante los próximos minutos. Soy Andrés Doñate y esta tarde vamos a revisar la vida y un poco de la obra de uno de los compositores, uno de mis favoritos, de hecho, y favorito de muchos otros... de muchas otras personas y muy importante favorito de algunos pensadores y personajes políticos y ideológicos y de la literatura y de la cultura en general. Estoy hablando de Richard Wagner, que además de ser compositor fue un gran ensayista, director de orquesta, poeta. Fue dramaturgo también, compuso algunas óperas, por supuesto, y teórico musical muy eminente. Fue alemán, vivió en el siglo XVIII, nació el 22 de mayo de 1813 y, bueno, murió el 13 de febrero de 1883, y durante esta vida pudo forjar un legado musical ideológico bastante importante. Fue el noveno hijo de una modesta familia de la ciudad de Leipzig, en la Confederación de Rin, en lo que actualmente es Alemania, y dio sus primeros pasos en el teatro como actor. La muerte temprana de su padre, por el tifus, propició que su madre, su joven madre, Johanna Rosin, se casara con el dramaturgo Ludwig Heyer, que influenció bastante al joven Wagner. Desde muy joven se acercó a la música, sin embargo no se aventuró como compositor y como músico propiamente hasta los 20 años. Estudió a los grandes de la literatura universal, a Shakespeare, a Goethe, y toda esta confabulación de cuestiones hizo que forjara en Wagner una mente bastante prolífica y eminente. Empezó a escuchar compositores como Beethoven, Mozart, a los grandes clásicos, a Bach, quienes influenciaron los primeros pasos de Wagner dentro de la música. Continuó sus estudios en la Universidad de Leipzig, después fue asumiendo algunos trabajos como director musical, y a la edad de 20 años compuso su primera ópera, Las Hadas, inspirada en la composición del romántico alemán Carl Maria von Weber. Aunque esta ópera no fue interpretada hasta algunos años después de su muerte. Se casó con la actriz Christine Wilhelming, mejor conocida como Mina, y bueno, tras el fracaso de la ópera La Prohibición de Amar en el Teatro de Madenburgo, fue a Londres, donde se asentó durante algunos años. Desgraciadamente se fue en unas condiciones un poco negativas, endeudado con algunos acreedores personas que financiaban su ópera, y bueno, la distancia de su tierra natal le dejó un recuerdo bastante fuerte, anhelos de regresar, por supuesto, y bastante nostalgia. Comenzó a despuntarse como un compositor exitoso gracias a El Holandés Errante, esta muy conocida ópera basada, por supuesto, en el mito del del famoso barco del infierno. Quienes hayan visto Piratas del Caribe creo que tendrán un acercamiento con este tipo de ópera. Y después, tal vez una de sus óperas más famosas, Tannhäuser, que le dio una reputación que lo establecería ya como un compositor muy reconocido de su época. También, desde muy joven, se implicó bastante en el ensayo político y nunca dudó en dar su opinión política a modo de personaje público o de ensayista propiamente. Su ideología siempre estuvo muy señalada y cuestionada por la sociedad alemana de la época, y de hecho tiene una relación muy fuerte con Friedrich Nietzsche por la década de 1870, al cual se dice que influenció bastante en las primeras ideas de un posible naciente nazismo y antisemitismo. De hecho, la música de Wagner se documenta que influenció también a personajes como implicados en la Segunda Guerra Mundial, como Hitler y otros. Sin embargo, bueno, más allá de su ideología política y de sus tendencias ideológicas, generó una gran cantidad de obras musicales que hasta ahora son bastante reconocidas. En el exilio, en Inglaterra, compuso una buena cantidad de obras, entre las cuales está uno de sus puntos más altos en su composición, que es Las Valquirias y El Oro de Rin, que son dos obras que pertenecen al famoso ciclo de El Anillo del Nibelungo, que son un grupo de obras que están basadas sobre todo en la mitología nórdica, en toda esta cuestión de los dioses nórdicos, Thor, Odín, las Valquirias propiamente, y que generan en Wagner toda una estética de épica y de dramatismo bastante profundo. Wagner también se basó en algunas imágenes y en algunos imaginarios elaborados desde la mitología griega. Y bueno, ahora vámonos a una pequeña pausa musical y volvemos en un par de minutitos. Nos quedamos con Wagner. Volvemos con Diel de los Sentidos. Acabamos de escuchar un fragmento de Las Hadas, esta importante obra de Wagner. Y bueno, recuerden que estamos en Diel de los Sentidos, en Radio Casa de la Cultura 940 AM, y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Diel de los Sentidos. Síganos en la fanpage en Facebook, Diel de los Sentidos, y en Twitter, @DielSentidos. Esto que estamos escuchando es Valquiria, una de las obras del ciclo del Anillo de Ring, basado en el mito de los Nibelungos y de toda esta cuestión de la mitología nórdica más tardía, en la que Wagner basaría un buen porcentaje de su obra y la cual se convertiría en una de sus obras más importantes y en un ciclo de óperas que se presentan hasta hoy en día como las obras cumbres en el repertorio musical de Wagner. Bueno, estábamos hablando de nuevo de la vida de Wagner, su exilio junto con su esposa en Inglaterra. Sin embargo, cabe recalcar que después de algunos años exiliado, de acercarse a tanto a la literatura como a la política y a la filosofía, Wagner es finalmente rescatado, se puede decir, por Luis II, o Luis II de Baviera, que ascendió al trono en 1864 en el reino de Baviera, y era un rey que disfrutaba desde la infancia de todas las composiciones de Wagner, de su obra y por supuesto de su pensamiento. Así que bueno, el rey se convirtió en el auspiciante de Wagner, pagó algunas de sus deudas, todas sus deudas mejor dicho, en un momento en el que Wagner estaba prácticamente alejado de la vida musical, no tenía presupuesto para presentar sus óperas, y bueno, gracias a Luis II pudo salir de esta condición. El rey, además de ser su patrocinador y principal seguidor, puso a disposición de Wagner un castillo en la ciudad de Berg para tenerlo siempre cerca, y pese a que su relación era bastante íntima y bastante cercana, no hay documentos históricos que certifiquen de algún modo que el compositor y el rey tuvieron algún tipo de encuentro más allá de lo amistoso. El rey Luis II era bastante criticado por gastarse toda su fortuna en castillos y en todo tipo de excesos, de los cuales por supuesto Wagner era beneficiado. Bueno, en 1871, Wagner se trasladó con toda su familia de nuevo a Bayreuth, y allí se ubicaron nuevamente, se establecieron y pudieron establecer un teatro de ópera, aunque los fondos no les resultaron suficientes. Sin embargo, el rey estaba bastante deseoso de que Wagner acabara la obra, y una vez más hizo una cuantiosa donación para que Wagner pudiera ver este sueño realizado. La vida de Wagner está bastante repleta de todo tipo de críticas, sobre todo por su acercamiento con la política. Ya dijimos que hay un cierto sesgo de un naciente nazismo y antisemitismo. Y una de las obras más representativas de este género dentro del pensamiento de Wagner es el judaísmo dentro de la música, donde critica fuertemente a la comunidad judía como un perjuicio para la música de la época. Y por supuesto su relación con Friedrich Nietzsche, a quien inspira una de sus primeras obras y de sus primeros ensayos filosóficos, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, donde Nietzsche asume la música de Wagner como un renacer del, del espíritu dionisíaco que él siempre buscaba en su filosofía. Sin embargo, posteriormente se aleja Nietzsche de Wagner. Pues le parecía que su obra empezaba a responder más bien a un hecho de profunda cristiandad. Nietzsche era un filósofo que se oponía fuertemente a la moral cristiana, y le parecía que Wagner empezaba a responder nuevamente a este tipo de pensamiento, y empezaba de este modo a apoyar al imperio alemán, que en ese momento estaba en proceso de unificación. Posteriormente, bueno, Wagner se consolida como un importante compositor, y ya para finales de la década de 1870 se aleja totalmente de Friedrich Nietzsche. Continúa presentando el ciclo del Anillo del Nibelungo como su obra más reconocida, y finalmente nos despedimos finalmente por esta tarde. Recuerden sintonizarnos el día de mañana en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Estábamos escuchando Valquiria, parte del ciclo del Anillo del Nibelungo, esta épica obra acerca de la mitología nórdica, y por supuesto una de las obras más reconocidas de Wagner. Nos despedimos finalmente. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y en casadelacultura.gob.es. Síganos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, en Twitter @DialSentidos y en la fanpage en Facebook. Tengan ustedes una buena tarde y hasta pronto. Ustedes escucharon Mundial de los Sentidos. Hasta la próxima.